El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Esos melomaníacos que nos sintonizan cada domingo, muy puntuales a nuestra cita. Esta nueva luna nos trae grandes sorpresas y, entre ellas, la aparición de voces nacionales que se dan apertura en el mundo de la música. Por supuesto, acompañadas de talentos extranjeros que nos deleitarán esta noche. Soy Jessie y un nuevo insomnio empieza. Aquí estamos, melomaníacos, para disfrutar junto a ustedes de la mejor música. Déjate inundar por las diferentes melodías que sonarán esta noche. Soy Manuela y estoy contentísima de compartir junto a ustedes otro insomnio. Y empezamos con el talento extranjero. De nuestro país vecino, Colombia, viene Andrés Cabas, conocido en el mundo artístico como Cabas. Este joven empezó en la industria a muy temprana edad, a los 17 añitos, y desde ahí se desenvuelve como músico, compositor y cantante. De su primer álbum lanzado en el 2002, se desprende la canción Mi Bombón, un tema con ritmo pegajoso, sensual y alegres melodías. ¡Disfruten, melomaníacos! Ya no eres mi bombón, ya no. mi bombón. Tracatán, tan, tan. Sin duda cantaste a todo pulmón la canción de Cabas, pero vamos cambiando un poquito el estilo de música. María Tejada es una cantautora ecuatoriana que se impregna desde niña en un universo musical rico en mestizaje. La nieta del pintor Leonardo Tejada lanza en el 2011 su disco Nocturnal, grabado en Francia y Ecuador, con la participación de 17 artistas, una fusión de ritmos tradicionales con el jazz, dedicado a la perla del Pacífico. Disfruten su canción Guayaquil de mis amores. Tú eres perla que surgiste del más grande y no tomar, y si al son de su arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios por un pensil con tus bellas Guayaquil de mis ensueños. Que enloquecen de pasión, les palpita un corazón que mitiga negras penas con sus ojos verdes mares o de negro anochecer. Siempre imponen su querer, Guayaquil de mis cantares. Tienes las princesas que fascinan al mirar y que embriagan al besar con sus labios de cereza. Te reclamo las dulzuras con que anhelo ya vivir para nunca más sufrir. Guayaquil de mis al hundirme ya de hinojos en las noches con fulgores que sus ojos negros son, te dirá mi corazón, Guayaquil de mis amores, te dirá mi corazón. Guayaquil de mis amores. María Tejada le canta a nuestra perla del Pacífico. Guayaquil de mis amores, bello tema.

que forma parte de su disco Cantos de mi Tierra, canciones inéditas de Daniel Beltrán, donde canta junto a otras dos increíbles voces ecuatorianas, Mariela Condo y Grecia Albán. María plasma la belleza de las canciones que le recuerdan a su tierra lejana, afirmando así aún más su identidad personal y cultural. Rincones de mi soledad azul, guardo tiernamente tu perfil, guardo aromas de jazmín y tul, palo santo y toronjil, halo de luna, cuna, cielo y canapé, seno, abrigo, trigo y claridad, tierna manta tibia de bebé, madre mundo de bondad. Cuántos recuerdos vienen a mi mente y tú, siempre eterna, suave, infantil, tus collares de felicidad, brisa de feminidad, de tus entrañas nace vida, emanamos, fuente alegre, dulce sensación, suaves melodías de canción, cuerpo leve de trasluz. Queda mucha historia por contar, amiga fiel, fragilidad, avena y miel, serenidad. En tu regazo siempre encuentro seguridad, consolación, amor sin condición, calor casi perfecto con tu vanidad. Libertad de ser, sonrisa en flor, mujer colmada de buen valor. Y con tus manos fuertes más allá del mar, me acaricias con la sensatez de un cariño tan intemporal, cuanto hay por agradecer. Estás escuchando Insomnio Melomaníaco. Sublime y delicada la voz de María Tejada. Y cambiando totalmente el ambiente, viene Cabas con un tema que en verdad te motiva a mover el cuerpo, al son del ritmo de Enamorándonos, single que fue lanzado en el 2015 y es uno de sus últimos trabajos discográficos. Y con esta canción quiero enviar un saludo y un mega abrazo a Andresito, que el martes estará de cumpleaños. Felicidades y bendiciones para ti. Desde ya, que empiece el festejo. Disfruta. Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos tú y yo, y estamos empezando a enamorarnos. Falta mucho camino, yo te quiero, te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser. Estar enamorándonos, ser pone a bailar en esta noche. Sigamos haciendo un cambio brusco de ritmos. En el 99, el amor por la música brasilera une a María Tejada y al guitarrista francés Donald Reynier. En el 2012, lanzan su disco Duetando. Músicas del mundo cantadas en 4 idiomas: español, portugués, francés e inglés, del que forma parte la canción Memory. Impresionante el talento de María Tejada. Gracias por dejar el talento de nuestro hermoso Ecuador en alto. Disfruten, que ya regresamos en unos instantes. Te vamos a dejar solo en tu insomnio. Ya volvemos, porque entre melomaníacos nos entendemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Te quiero así en la mañana, a mi lado y en mi cama. Despertar diciéndote bonita, gracias por alegrarme día a día. Tus locuras alimentan mi pasión, tu dulce manía es llamar mi atención. Me encanta cómo cantas cuando escuchas tu canción favorita. Quiero ser lo que tu alma necesita. Deseo cumplir todos tus sueños, deseo ser parte de ellos, demostrarte que puedo ser tu mejor canción. Ser el mejor autor de tu instante, me llevo mucho tiempo sin pensarte, no dejo de amarte, tu belleza no tiene comparación, cuando estoy contigo pierdo el control, me gustan tus besos, tu mirada tentadora, y esa sonrisa que me enamora, deseo cumplir todos tus sueños, deseo ser parte de ellos, demostrarte que puedo ser tu mejor canción. Canción de Tito André. Para finalizar esta melomanía nocturna, vamos con Silvio Rodríguez. Con más de 4 décadas de carrera musical, ha escrito al menos 548 canciones y publicado una 20 de álbumes. En 1992, lanza su disco Silvio, del que forma parte su canción Quien Fuera, dedicado a un corazón oscuro, con muros, que se esconde y que se escapa. ¿Y quién fuéramos por romper esas barreras? Silvio menciona varios entes del arte y la ficción. Escuchen, melomaníacos. Thank you. capitán, quien fuera el batiscafo de tu abismo, quien fuera explorador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Amigos, esta melomanía ha llegado a su fin, pero no nos pongamos tristes. El próximo domingo regresaremos con más música para acompañar a tu insomnio. Estamos en contacto a través de nuestra página Insomnio Melomaniaco Ecuador. Un fuerte abrazo para todos los melomaniacos que nos acompañan esta noche. Que tengan un excelente inicio de semana. Ha sido una noche maravillosa, melomaniacos. Poquísimo tiempo para disfrutar de tanto talento, pero te esperamos todos los domingos a las 10 pm a través de www.radiocce.com o descargando nuestra aplicación Radio CCE HD.